Bien, pues esto es un podcast sin un archivo de audio que has podido abrir gracias a una aplicación como Juice, una aplicación que te permite, a partir de un archivo en formato XML, obtener periódicamente el audio que se va actualizando en una página web o en un blog, también periódicamente, sin necesidad, eso sí, de visitar el blog o la web. Si estás escuchando este podcasting, serás un alumno o una alumna del curso de Radio Televisión Digital, entonces espero que estés disfrutando y aprendiendo mucho en este curso y también espero que hagas y escuches mucho podcasting. ¡Chao!